aquí en América Latina. Buscar ese reconocimiento de este proceso que llevamos ya durante varios años nos hace repetir aquel pequeño mini conofoto que realizamos en cada una de nuestras comunidades, las luces y sombras. Recuerdo que por aquellos años en cada una de nuestras casas sacábamos la luz y la sombra con mucho entusiasmo. Hoy volvemos a repetir aquí, reconociendo delante de Dios, reconociendo delante de nosotros mismos tantas sombras que hoy hemos querido dejar atrás, envueltas en esos papeles, pero ahí están. Cada uno de nosotros hemos puesto situaciones que no nos dejan crecer. Reconocer la realidad de nuestro Latinoamérica, estamos ahí muy cerca con ese proceso que nos lleva en la iglesia y que estamos inmersos. Son muchas las luces que tenemos, son muchas las ilusiones que tiene nuestra comunidad agustiniana en América Latina para renovarnos, para fortalecernos, para ser hombres que transformemos a nuestra sociedad con toda esa pedagogía agustiniana, con toda esa pedagogía que San Agustín nos pone para poder presentarle al mundo una auténtica amistad, una comunidad auténtica donde tengamos un solo corazón, una sola alma orientados hacia Dios. Este es el gran proyecto agustiniano que engancha a la gente. Cuando la gente entra en contacto con nosotros, cuando la gente habla con nosotros, les gusta nuestra forma y les gusta la forma de ser. El agustino no es un hombre que queda al margen, oculto, metido en su mundo. Es un hombre que se hace presente en las realidades de la gente. ¿Cuál es nuestra realidad latinoamericana? ¿Cuál es todo esto que nosotros, qué hemos logrado? ¿Cuáles son los logros que nosotros hemos tenido? Creo que el logro mayor es que nosotros nos hemos sentido muy en comunión con la gente, con nuestra gente, con nuestro pueblo pobre, ese pueblo que sufre, ese que se lamenta, ahí hemos estado nosotros. Creo que ahí viene el éxito entre comillas de esta renovación viene cuando nosotros percibimos con claridad, con luces, esa dimensión renovada, esa dimensión nueva que ha comenzado en nosotros. Hoy, a la luz de la palabra de Dios, en cuando meditaba cómo lograr que todo ese proyecto, ver las luces y sombras de nuestros agustinos en América Latina, de nuestras comunidades, a la luz de la Eucaristía y de San Juan de Sahagún, cómo casarlo aquí con tanta amplitud. Pues la vida nuestra no es otra cosa que esa Eucaristía, esa hostia que se parte, que se reparte entre nosotros. Vivir intensamente la Eucaristía va a ser el secreto intenso para una renovación bien llevada, una renovación desde nuestra propia vida personal para tocar así a fondo la vida comunitaria. No podemos lograr la santidad comunitaria si no buscamos la santidad personal. Esa relación de Dios conmigo, esa relación íntima con Dios, va a llevarnos necesariamente a esa relación con el otro, con la comunidad, tener sentido de esa situación. No vamos aquí a describir todas las luces y todas las sombras en todo este proceso que hemos realizado. Todos los gestos, los signos que hemos vivido hoy nos sirve a nosotros para ser motivo de alegría, de gozo para la gente, para los que comparten diariamente, especialmente nuestra comunidad de vida, esa comunidad que comparte día a día con nosotros la experiencia de esa renovación, de ese Cristo resucitado. Que la Eucaristía, así como San Juan de Sahagún, fue su centro, que lo llevó a ser pacificador, que nosotros también pongamos paz. Muchas de nuestras comunidades vive un activismo, un individualismo, y eso no produce ninguna paz interior. Que nosotros pongamos paz en nuestras comunidades con nuestro estilo de vida, con nuestra consagración, con nuestra forma de ser. Esto es lo que les exhorto, les animo a que busquemos esta dimensión nueva en los agustinos nuevos, en este continente de América Latina. Se tiene que percibir esta renovación que que, como han dicho el Padre General, no es algo que termina, sino que este dinamismo continúa en cada uno de nosotros para poder ser esa proyección para la Iglesia, para la orden en general, que puedan decir de los agustinos latinoamericanos, como se dijo en aquellos primeros tiempos los nativos, que sean uno de los motivos de gozo y alegría para la orden, que nosotros los agustinos nos sintamos que son una fuerza renovadora de ese anuncio de Dios en nuestro pueblo, en nuestra iglesia local, en nuestra iglesia latinoamericana. No estamos lejos de todo este proceso que hay en torno de nuestra iglesia eclesial, ahí siempre estamos muy de cerca y pedimos a Dios que nos ilumine, que nos dé siempre esa fuerza y que todas estas luces que hemos puesto aquí en medio de la comunidad siga siendo el sostén, la fuerza para poder construir esa comunidad viva, esa comunidad de los agustinos en América Latina, renovado, teniendo un solo corazón, una sola alma orientada hacia el Señor.